granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1. Esto es lo que escucha. Radio La Granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1. Cadenazo ibérico. Cadenazo ibérico. A todos se toca, los viejos prados no saben lo que es ser apaleado y torturado en democracia. Quizás por eso ya no levanten su puñado y la serra musicando machado. ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! Hola, saludos a uno y otro lado del Atlántico. Somos Radio La Granja desde Zaragoza para este cadenazo intercontinental. Un cadenazo algo más cañero, dando voz a movimientos a quienes toca y desgraciadamente tocará luchar para tener voz, para ser considerados, que luchan porque otra forma de hacer las cosas sea posible. Todos hubiéramos soñado que el cambio de paradigma que va a suponer la crisis del coronavirus hubiera sido el punto de inflexión para hacer del mundo algo más horizontal, más justo, menos global, pero parece que esto no va a ser así. No solo va a afectar y está afectando a la economía, sino que tendrá un profundo impacto, que no creo que sea precisamente positivo, en las libertades personales, en las políticas sociales y de salud y en el mundo en general. Es probable que la nueva normalidad signifique más Gran Hermano, y todos sabemos que eso significa sumisión. Y nosotros, al igual que el corazón del sapo a quienes estamos escuchando de fondo, no queremos más represión. Comenzamos el programa de hoy con un colectivo quizás menos conocido por ser menos mediático, pero que llevan en Aragón ya unos cuantos años dando visibilidad a los problemas del pueblo saharaui. Se trata de la comunidad saharaui en Aragón. Buenas tardes, Yumani. Muchas gracias por acercarte hoy a los micros de Radio La Granja. Muy bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para sacar un poco de luz al pueblo saharaui y a su problemática. Eso un poquito, cuéntanos en qué consiste esta situación. Pues la situación del pueblo saharaui se conoce a nivel mundial que es una ocupación ilegal por parte de Marruecos desde el 75, desde que España abandonó el territorio que era una provincia más del Estado español, la provincia 53, y desde ahí está ocupado ilegalmente y ahí vamos más de 45 años refugiados en un territorio al sur, oeste de Argelia. Uh-huh. Nuestra comunidad aquí en Aragón tratamos de aglutinar a todos los saharauis que viven en la comunidad y dar de visibilidad a la problemática del pueblo saharaui y hacer un poco de reivindicación al derecho de autodeterminación de nuestro pueblo. La verdad es que no nos está llegando información sobre qué ha pasado con esta situación que hemos vivido del COVID-19. Por allí también lo estoy sufriendo, ¿no? Exactamente. Y se sufre aquí mucho lo del COVID-19, allá en los campamentos más todavía, porque ahí la situación es muy precaria, hay muchísimas necesidades de material sanitario y de todo, porque todo depende de ayudas internacionales. Y en ese contexto global, mundial, se ha afectado muchísimo a la situación en los campamentos de refugiados, porque todas las ayudas que llegaban desde el extranjero están paralizadas y ahí están la gente viviendo de lo que tenía y es poco, porque no hay grandes cosas para tenerlas almacenadas. Se creó una comisión sanitaria cuando ya empezó todo esto, una comisión que está formada por varios médicos sanitarios y un representante del Ministerio de Sanidad saharaui y están llevando a cabo la tarea como podían, ¿no? Porque no cuentan tampoco con material sanitario suficiente ni nada. Medio, sí, exactamente, de medio. Gracias al a los vecinos, aliados, argelinos, se montó un hospital provisional ahí en el Rabuni, que es la zona que, donde están todos los ministerios de la República Árabe Sahara Democrática, RAS, y unos centros también de confinamiento para la gente que llegan de fuera, de otros países. Ahí tienen la cuarentena de unos 15 días más o menos, hasta que se sepa ya que no tienen nada, y después podrán entrar a los campamentos. ¿Afectado? O sea, ¿ha habido muchos contagiados, sabes? No, gracias a Dios, mal, hasta sí. El momento, podemos tocar madera, sí. Que no hay ningún caso. Hubo unos casos en la ciudad más próxima a los campamentos, que es Tindouf, uh-huh. Que está ahí a unos 15 kilómetros o 20 kilómetros, como mucho. Bueno. Y los han confinado, ¿no? Rápido, y gracias a Dios no llegó el contagio a los campamentos, y hasta el momento no hay ningún caso. Muy bien. Sí. ¿Y cómo prevéis que va a ser el post-COVID, no? El post-COVID no sabemos de verdad cómo vamos a hacer, porque exactamente, porque hasta el momento, en esta situación, que ya llevamos más o menos 3 meses y ya, con la pandemia y el estado de alarma, hemos suspendido muchísimas actividades que teníamos programadas en nuestra asociación a llevar a cabo aquí en la comunidad aragonesa. Entre las más importantes, que lleva otra asociación también, que es amiga del pueblo saharaui, que se llama Modraiga, y donde colaboramos nosotros también con ellos, el programa de vacaciones en paz para los niños que venían de los campamentos. Este año fue afectada por la pandemia y no ha podido ser. Niños este año no vienen. Ah, jolines, sí, lo van a pasar, pena. Lo van a pasar fatal en los campamentos, porque ahí no hay piscinas, no hay pues muchas cosas de ocio ni nada, y pues mira, se afectó este año el programa de vacaciones en paz. Tampoco las familias aquí de acogida, que están acostumbradas a tener sus niños. Claro, es que en el fondo son parte de la familia. Exactamente, le da muchísima alegría durante 2 meses. Este año tampoco van a poder disfrutar de sus niños que venían de los campamentos. Pero vamos, el año que viene se El año que viene supongamos que se normalizará un poco la cosa y podrán venir. Muy bien. Otras también de las actividades más importantes nuestras, que es una bicicletada que hacemos anualmente, se llama Bicicletada por un Sahara Libre. Este año su edición, la octava edición, no la pudimos realizar por la pandemia. También de gran importancia, que era una manifestación que se organizó en Ginebra por los derechos humanos del pueblo saharaui, y que la teníamos ya preparados los autobuses, tuvimos que suspender ya el desplazamiento, ¿no? Por la... Vaya, la verdad es que nos ha afectado a todos los colectivos, sí, pero claro. Exactamente. Un montón de actividades. El 20 de mayo, que es la proclamación de la lucha armada en el Sáhara Occidental contra la ocupación marroquí, fue suspendido también. El 10 de mayo, que es la constitución del Frente Polisario, que es la organización política del pueblo saharaui, también fue suspendida. El 17 de junio también, que es la primera manifestación pacífica que hicieron los saharauis contra el régimen franquista en el Ayun, que fue reprimida por las autoridades españolas, fue también suspendida por la COVID-19. La tuvimos que hacer en forma online. Ah, sí, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, ¿en qué consistió? Pues la experiencia consistió en toda la celebración de todas estas actividades que he mencionado anteriormente, en que cada casa en la comunidad aragonesa, cada casa de un saharaui, de un colaborador o de un simpatizante con el pueblo saharaui, que cuelga una bandera en el balcón, o grabar un pequeño vídeo que no sobrepase más o menos los 30 segundos para poder ya celebrar estas actividades importantes, y todas esas actividades, más o menos actividades, sí. ¿No? Confinadas, la hemos mandado a la prensa nuestra saharaui, la televisión saharaui, y se la han publicado, y así más o menos como se pudo celebrar. Pues muy bien, nos habrá sentido por lo menos acompañados. Exactamente. Genial. Hemos preparado una preguntita, a ver qué te parece. Pues eso, ya sabemos que venimos de estar 3 meses encerrados, la familia sin salir de sus casas, creándonos un mundo cada vez más cerrado, más pequeño, y encima desconfiando de todo aquello que sale de nuestra, que está fuera de nuestro entorno más cercano, ¿no? Uh-huh. ¿Esta desconfianza creéis que va a afectar a vuestras actividades como asociación y a vuestras reivindicaciones de alguna forma? Porque ya os ha afectado en la suspensión de actividades, uh-huh. pero igual esta desconfianza luego, a la hora de que la gente acuda a las actividades que se van a empezar a hacer o algo, tiene alguna repercusión, no sé, ¿qué opinas? Pues exactamente, es que con todo lo que oíamos en las teles, en la prensa, en todo, es que se ha creado una desconfianza entre, no solamente entre colectivos, sino entre amigos que no conviven en el mismo, sí. domicilio, ¿no? En el mismo entorno familiar. Y hasta los mismos familiares que no conviven contigo en tu núcleo de familia, ¿no? Más cercana, para poder visitarles, tendrás que avisar y a ver si puedes visitar o no. Sí, sí, todo sí. esto nos crea una desconfianza social, hasta que cuando suba uno al autobús también no se puede acercarse a otra persona. Toda esta desconfianza nos afecta muchísimo para realizar actividades conjuntas con otros colectivos. Claro. Con otros colectivos. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos programada una presentación de un libro de un compañero que estuvo en el Sahara hace un montón de años, en finales de los 60. Es periodista, escritor de aquí, zaragozano, que hizo un libro sobre la historia del Sahara que se llama Volver al Sahara, porque ya después de finales de los 60 volvió en el 2013 y todo era diferente, todo cambiaba, claro. porque no es lo mismo el territorio Sahara, del Sahara Occidental, donde hay playas, donde hay ciudades y todo, y una vida social, civilizada, no es lo mismo que unos campamentos refugiados en un territorio más inhóspito del mundo, que es en el sur de Argelia. Claro. Y le pareció todo aquello diferente y cambiado. Hizo un libro sobre esto. Pues genial, súper interesante este cambio de cómo ha evolucionado, ¿no? El territorio del Sahara. Pues nada, con esto ya sentimos que sea tener tan poquito rato para hablar, pero ha sido súper interesante y vamos, nos has abierto un poco la mente. Para mí era un tema que desconocía bastante y muy bien. Así que muchas gracias por haberte acercado a nuestro estudio y que esperamos colaborar más con vosotros. Y, exactamente. Y que aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias otra vez. Y cuando queráis, pues nosotros estamos para ofrecerles cualquier información sobre el pueblo saharaui y sobre la situación de nuestro pueblo. Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan sentarnos y comer? Queremos mirar las nubes, queremos tomar el sol y oler la sal. Francamente, no se trata de molestar a nadie. Es tan sencillo. Somos pasajeros. Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros. Pasa el mar, se despide la rosa, pasa la tierra por la sombra y por la luz. Y ustedes y nosotros pasamos, pasajeros. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué andan tan furiosos? ¿A quién andan buscando con revólver? Nosotros no sabíamos que todo lo tenían ocupado. Las copas, los asientos, las camas, los espejos, el mar, el vino, el cielo. Ahora resulta que no tenemos mesa. No puede ser, pensamos. No pueden convencernos. Estaba oscuro cuando llegamos al barco. Estábamos desnudos. Todos llegábamos del mismo sitio. Todos veníamos de mujer y de hombre. Todos tuvimos hambre y pronto dientes. A todos nos crecieron las manos y los ojos para trabajar y desear lo que existe. Y ahora nos salen con que no podemos, que no hay sitio en el barco. No quieren saludarnos, no quieren jugar con nosotros. ¿Por qué tantas ventajas para ustedes? ¿Quién les dio la cuchara cuando no habían nacido? Aquí no están contentos. Así no andan las cosas. No me gusta en el viaje hallar en los rincones la tristeza, los ojos sin amor o la boca con hambre. No hay ropa para este creciente otoño y menos para el próximo invierno. Y sin zapatos, ¿cómo vamos a dar la vuelta al mundo, a tanta piedra en los caminos? Sin mesa, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde nos sentaremos si no tenemos silla? Si es una broma triste, decídanse, señores, a terminarla pronto. A hablar en serio ahora. Después, el mar es duro y llueve sangre. Nuestro compañero Manuel ha puesto voz a este precioso poema de Pablo Neruda, El barco, un poema que recuerda el viaje del carguero a Winnipeg hacia Chile desde los campos de concentración franceses con 2.200 españoles derrotados por el fascismo y que así fueron salvados de las miserables condiciones en las que estaban hacinados en los barracones franceses. No debemos olvidar este pasaje de nuestra historia reciente, al igual que no podemos olvidar a nuestros, hasta hace nada, compatriotas saharauis. Continuamos con el programa. Se incorpora nuestra compañera Eva para hablar con Visión Trans, otro de los colectivos con el que queríamos contar hoy para que nos hablen de su lucha, que precisamente hoy está en boca de todos al ser el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Hola Eva, hola Eric. Quizás vuestra lucha sea una de las más mediáticas y se han ido obteniendo resultados, pero queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Así es. De momento disfrutamos ahora mismo de la efectividad de la ley de 2018 trans que sacamos aquí en Aragón y estamos ahora mismo, después de ya un año de insistir para el desarrollo de la misma, pues ahora mismo estamos con toda la tramitación para sacar el decreto del observatorio trans independiente, efectivo y que valore de verdad pues todas las deficiencias que hay en todas las instituciones y todas las atenciones que se están haciendo desde el colectivo trans. Muy bien, muy bien. Además, hace poco nos mandasteis para que firmáramos una carta, ¿no? Cuéntanos un poco, que mejor que tú no lo voy a poder contar. Pues os mandamos una carta, igual que a todas las entidades, tanto LGTBI como asociaciones feministas, como sindicatos, en relación al panfleto transfóbico del Partido Socialista que sacaron con la firma de la vicepresidenta de Igualdad, Carmen Calvo. Y en esa carta pedíamos reunión de la ejecutiva del Partido Socialista y también le pedíamos reunión a la ministra de Igualdad, a Irene Montero. Todavía no hay contestación. Hicimos una rueda de prensa en Madrid con todas las asociaciones de familias de menores representadas y asociaciones de personas transactivistas también. Y con toda esta situación, con el tema de lo que estamos hablando, la ministra de Igualdad, con el tema de la historia esta transfóbica, hay una situación muy importante. ¿Cómo estáis llevando o habéis llevado este confinamiento? Porque con toda esta crisis del COVID-19, pues yo creo que deberíais de hablar un poco cómo hasta vuestra situación de vuestra red habitacional, qué situación han tenido las personas trans en esta crisis. Sí, sí, pues desde el principio de los primeros 15 días de estado de alarma de cuarentena, junto al Instituto Aragonés de la Mujer, nos ofreció la posibilidad, que había estado gestionando una red de alternativa habitacional junto con el Instituto Aragonés de la Juventud, para que todas las mujeres que estuvieran en situación de violencia, que las tuviéramos que sacar de casa o que tuvieran una situación no muy favorable para o habitaciones de trabajo o clubs o plazas de prostitución y trata, pues pudieran tener un acceso libre, gratuito, donde pudieran estar alojadas durante esta cuarentena y poder cumplir con seguridad esta cuarentena, porque recordemos que la precarización del colectivo trans, estamos hablando del 85%, las mujeres trans, sobre todo las racializadas, con falta de documentación administrativa nacional, tienen 8 veces o 10 veces más dificultades que nosotros como chicos trans. Entonces se estableció esa red habitacional donde se les ayuda con las trabajadoras sociales para intentar solucionar los tratamientos administrativos de los datos, también cualquier tramitación de ayudas que les correspondan. tienen un restaurante que les proporciona comida todos los días, tanto para comer como para cenar. Se les adjudicó un ordenador también para formaciones que pudieran hacer en este estado de cuarentena. Se les ha atendido a nivel psicológico también, porque la presión es muchísima, el que vamos a hacer después, cómo vamos a poder solucionar esta situación. En el momento que salgamos a la calle, no sabemos exactamente si nos vamos a encontrar con un bofetón de COVID o vamos a encontrar que la casa donde teníamos la habitación, aunque sea para trabajar, porque muchas de las... estamos hablando casi del 97% de mujeres transracializadas que están en trabajo sexual, en prostitución, y ya han sido víctimas de trata. Estamos viendo estos días que con la nueva normalidad están saliendo muchísimos casos de rebrotes, tanto, pues como habéis visto, en una finca agrícola, pues igual en locales, lo que dices tú, de prostitución. Entonces, estáis llegando más allá, aparte de una salida, como puede ser una salida actual, estáis llegando en estos momentos a algo más, consolidar esas habitaciones, hacer una ayuda y un seguimiento a esas personas, ¿o por ahora solo podéis hacer algo puntual? Pues de momento tenemos la red habitacional que todavía sigue funcionando, a pesar de que se ha terminado el estado de alarma. Se les hace un seguimiento incluso cuando salen de la red habitacional para valorar, a ver, pues si han encontrado habitación, si no han encontrado habitación, para poderse quedar a dormir, ya no de trabajo, sino ya para su estabilidad personal. Y posteriormente sí que se están tratando con las instituciones, sobre todo pues con el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud, tratar de prolongar de alguna manera esa red habitacional un poco más en el tiempo que cuando termine el estado de alarma, para que pues bueno, tengan ese espacio para poder seguir formándose o por lo menos seguir trabajando o buscando una solución administrativa a todas las problemáticas que tienen cada una con su casuística, y no dejarlas sobre todo a la deriva, ¿no? Darles un apoyo incluso después de que han salido de esa red habitacional. Es muy limitado nuestra vía de colaboración, porque monetariamente nos sufragamos entre nosotros, hacemos reivindicaciones, hacemos vermús, hacemos colectas, vendemos merchandising de la asociación, pero claro, está siendo ese uno de los problemas más fundamentales, el que no se puede avalar para la hora de un piso, para que puedan compartir las mismas chicas que han salido de ahí. Yo creo que igual que en todos los colectivos que en esta crisis se están metiendo, creo que colaborar, como estabas tú diciendo, que colabora gente con alimentos, es muy importante, porque es el colectivo trans, son la gente inmigrante, son mujeres con niños. Así es. Es una diferencia, entonces está muy bien lo que estáis haciendo, pero lo tendríamos que ampliar un poquito más, imagino, ¿no? Lo vais a intentar. Sí, de hecho nos están llegando donaciones de alimentos, vamos haciendo traslado a todas las personas que necesitan alimentos, se está tratando también, pues, aparte de toda la situación administrativa, alimentación, pues el Instituto Aragonés de la Mujer también sacó unas tarjetas de alimentación que sí que son puntuales, son de valor de 100 euros como tarjeta regalo. Se han estado llevando a todas las personas que hemos puesto anuncios a través de redes sociales, sobre todo las mujeres trans, pues hemos puesto anuncios que si necesitaban una red de cuidados o necesitaban un hogar o necesitaban alimentación, que nos escribiesen, que nos llamasen, que pues bueno, trataríamos de solucionarles el problema. Bueno, y viendo que aquí pueden dejar alimentos, también me gustaría que nos hablaras un poquito de las jornadas que vais a hacer, enlazando un poco el Día del Orgullo Gay, el día... La reivindicación del 28 de junio siempre viene pues a raíz de la revolución de Stonewall Inn de 1969 en Estados Unidos. Y a día de hoy, pues mañana empiezan las primeras jornadas trans online Latinoamérica y Europa, donde van a participar activistas trans que están en puestos de responsabilidad de direcciones generales de diversidad de los diferentes gobiernos, pues tanto de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de España. Las proporcionamos a través de Facebook, de las redes sociales de las jornadas trans, primeras jornadas trans Latinoamérica y Europa, y a través de esas redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter podréis ver las jornadas en directo. Genial. Bueno, está bien visualizar esa vida, ese trabajo Y alguna preguntita más, ¿algo nos quieres decir más? Pues hombre, podemos acabar con la misma pregunta con la que acabamos la entrevista con el colectivo de saharauis. El tema es que hemos estado 3 meses encerrados en nuestras casas, sin contacto con el exterior o con muy poco contacto, haciendo nuestro entorno cada vez más reducido y encima mirando con desconfianza todo lo de fuera, ¿no? ¿Creéis que eso os va a afectar ahora en vuestro trabajo, en vuestras reivindicaciones o qué pensáis? Sí, claro que afecta. O sea, la nueva realidad viene ahora a solamente permitir X personas que puedan congregarse en un punto físico, tienen que delimitar una distancia de seguridad. Indirectamente nos están creando una ansiedad que puede que sí sea efectiva a la hora del ataque del virus o puede que no. Porque recordemos que hay gente que es asintomática, hay gente que no es consciente de que tiene los anticuerpos del virus. Entonces hay muchas cosas que no se prestan en consideración o que la información no llega realmente a la ciudadanía. Tenemos que recordar que virólogos han estado hablando no en la televisión, sino a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de sus plataformas, porque no se está permitiendo hablar por los medios de comunicación. Hasta que el doctor Gaona ha podido ser entrevistado en la televisión, lleva toda la cuarentena hablando de cómo se reproduce el virus, de cómo se relaciona el virus, si se queda latente o no. Pues yo creo, ya sentimos que sea la entrevista tan corta, pero bueno, es lo que hay. Otro día te vienes y nos lo cuentas todo en un programa. Lo único es recordar la concentración del 4 de julio a las 6 de la tarde en Madrid, que reivindicaremos la ley trans estatal y una fecha urgente de registro. Y que no solo va a ser en Madrid, va a ser también en Zaragoza. También va a ser en Zaragoza, en Andalucía, en varias comunidades. Hola, somos Red Balín de Zaragoza. A sangre y as lágrimas es una canción para apoyar un proyecto de la Escuela de Aragonés Nogará y por eso la letra está en aragonés. La letra es un poema de Diego Colás y nosotras siempre la llamamos Ana porque trata sobre Ana Campbell, una joven británica, feminista y libertaria, que murió luchando junto a las unidades femeninas de protección kurdas en Rojava, una de las 4 provincias del Kurdistán. Los más de 25 millones de kurdos y kurdas forman el pueblo más grande sin Estado que existe en el mundo. Tras la Primera Guerra Mundial y el desmantelamiento del Imperio Otomano, se reconoció su derecho a la autodeterminación, pero nunca llegó a producirse. De la mano del Partido Kurdo de los Trabajadores, el PKK, el pueblo kurdo ha alcanzado enormes cotas de autonomía y autogestión política en la que las mujeres son muy protagonistas. En el momento de hacer la canción, Turquía se encontraba bombardeando posiciones civiles kurdas y este quería ser nuestro granito de arena para denunciar el genocidio que sufre el pueblo kurdo. Llegamos al final de nuestra media hora de programa en el que hemos querido dar protagonismo a la lucha por los derechos fundamentales que, como habéis oído, desgraciadamente hoy sigue siendo necesaria e imprescindible. Os dejamos con Red Balain y su A sangre y as lágrimas, una canción que empasta perfectamente con el programa que os hemos preparado. Esperamos que os haya gustado y que estéis disfrutando al máximo de este tercer cadenazo. Nos escuchamos en el próximo. Salud y Radios Libres.